A través de la historia siempre ha habido conflictos entre las superpotencias del mundo. Pero en la segunda visión de Daniel, el conflicto entre gobiernos está lleno de significado profético. En el mensaje de hoy de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah examinará esta segunda visión para ayudarnos a ver lo que significa para nosotros en la actualidad. Siga sintonizado para la continuación de nuestro estudio fascinante sobre la profecía bíblica en la serie La Escritura en la Pared. Es un gozo comunicarles que ya tenemos a su disposición el segundo volumen de la guía de estudio, La Escritura en la Pared. Comuníquese con nosotros el día de hoy y ordene su ejemplar. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción al mensaje titulado Superpotencias en Conflicto. Damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de compartir la palabra de Dios cada día. Es un privilegio para mí. Y al hablar con mucha gente que nos escucha, sabemos también que es un privilegio para muchos que nos escuchan. Hay muchos que nos han dicho que esperan en su auto antes de entrar a trabajar hasta que termine el programa y luego corren al trabajo. Hay muchos que escuchan cada día al ir y regresar en su auto de su trabajo. Quiero tomar un momento para saludar también a todos los camioneros que nos escuchan y tratan de encontrar Momento Decisivo en la radio en los diferentes lugares donde trabajan. Queremos agradecer a todos ustedes que nos escuchan y oran por nosotros y nos ayudan con su respaldo económico. Queremos alentarles a seguir apoyándonos. Mientras ustedes buscan su lugar, quiero pedirles que, por favor, no dejen de escribirnos. Sus cartas son una gran bendición para nuestro equipo. Si tiene acceso a Internet, puede enviarnos un correo electrónico a info@momentodecisivo.org. Bien, ya es tiempo de estudiar la Biblia. Volvamos ahora al capítulo 8 de Daniel para lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Comencemos. Si ustedes hubieran tenido que escoger entre las 40 ciudades más importantes de Babilonia, Susa no tendría ninguna probabilidad. Era un lugar desconocido que no tenía absolutamente ninguna importancia en el imperio de Babilonia. Sin embargo, Dios, en su sabiduría, transportó al profeta Daniel en su visión y Daniel se vio parado en el palacio en Susa junto al río. En realidad, la palabra ahí es canal, porque no había ningún río. Había un canal hecho por el hombre que corría frente al palacio. Daniel se vio parado en ese palacio. A mi juicio, esta es una de las cosas más asombrosas que vamos a estudiar en este capítulo porque la ciudad no tenía ninguna importancia para el imperio de Babilonia. En su estudio de la Biblia, sabrán que después de que Babilonia cayó, subieron al poder los medos y los persas. Cuando se llega al tiempo de Persia y se lee la literatura que tiene que ver con Persia en el Antiguo Testamento, en los libros de Nehemías y Esther, leemos por ejemplo en Nehemías 1:1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kiselú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Luego se lee en el libro de Esther, y los dos primeros versículos de este libro dicen, Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Así que muchos años antes de que el imperio persa siquiera empezara, mucho antes de que alguien supiera que eran una amenaza para su reino, mucho antes del capítulo 5 de Daniel cuando cayó Babilonia, Dios le habló a Daniel en una visión y lo transportó al mismo centro neurálgico del próximo reino, del cual habla en este capítulo que estamos estudiando. Daniel mentalmente se halla en el mismo centro de esa profecía. No se puede comprender esto a menos que se estudie la Biblia y retroceda para colocar a la visión en su lugar correspondiente. Ahora, permítanme hablar brevemente del propósito de la visión. El propósito es preparar a Daniel para el fin del reino de Babilonia y ayudarle a saber qué decir y hacer cuando entre a la orgía de borrachos y vea la escritura en la pared. ha recibido de Dios esta visión y comprende que lo que Dios le está diciendo a Belsasar es que el reino de Babilonia se ha terminado y que los medos y los persas ya se acercan y que es el día de ruina de Babilonia, la próxima dinastía está a punto de empezar. En el capítulo 8, versículo 17, verán que cuando Daniel recibe la interpretación de esta visión, se le dice que la visión tiene que ver con el tiempo del fin. En el versículo 19, se nos dice que es para el tiempo que está señalado para el fin. Cuando aparece esta frase en la Biblia, siempre significa el tiempo del fin de la rebelión. Para el reino del norte de Israel, quiso decir el tiempo cuando el reino del norte fue absorbido por los asirios y su reino cayó. Para el reino de Judá quería decir el tiempo cuando los babilonios llegaron y saquearon la ciudad de Jerusalén y ese reino cayó y quedó en ruinas. Para el tiempo de los babilonios quería decir el momento cuando los medos y los persas se metieron por debajo de las murallas y destrozaron el reino. Dios le está diciendo a Daniel el tiempo del fin. Pero Dios no le está hablando simplemente sobre el fin de un tiempo en particular, sino que se está preparando para decirle a Daniel sobre el fin del tiempo en sí mismo, cuando los reinos de este mundo serán asimilados en el reino de nuestro Dios y de nuestro Cristo. Veamos por un momento ahora la paráfrasis de la visión. Daniel recibe esta visión de Dios y es interesante notar su respuesta a la comunicación divina. No sé si han notado al leerlo, pero no se pierdan esto porque es de lo más interesante. En el versículo 1, Daniel dice, «En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel». Parece más bien sorprendido por la visión. Versículo 15, «Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla». En el versículo 17 dice que cuando Daniel empezó a entenderla, se compenetró tanto que se asustó y tuvo miedo y se postró sobre su rostro. Luego, la clave de todo este asunto es comprender la actitud de Daniel al recibir la verdad de Dios, según la vemos en el último versículo de este capítulo. Daniel dice, «Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días». Hablando de compenetración en el proceso de comunicación, Daniel se compenetró incluso emocionalmente. Cuando Dios le dio esta visión increíble del futuro, Daniel se emocionó tanto que se desmayó y se enfermó por algunos días. No podemos comprender eso si simplemente leemos esto en los pasajes desagradables que con tanta frecuencia hallamos en la Biblia. Es imaginarse mentalmente lo que haría si estuviera solas en su casa y de repente Dios viniera y le hablara en una visión y le mostrara lo que va a suceder con su nación en los años venideros. Probablemente es bueno que no lo sepamos, ¿verdad? Cuando Dios se lo mostró a Daniel, él se asustó tanto que se enfermó. El problema era que no sabía lo que quería decir. Así que en el capítulo 15 se nos dice que cuando hubo visto la visión, trató de comprender su significado. Entonces Dios mandó a alguien para que se lo dijera. Lo curioso es que cuando Dios envía a alguien para que nos ayude a entender algo, no rebusca lo que sobra en el fondo de los recipientes celestiales. Envía lo mejor que hay. Despachó a Gabriel para que le dijera a Daniel de qué trataba la visión. Por cierto, este es el único libro del Antiguo Testamento en donde se menciona a ángeles por nombres, con la excepción de Lucifer. En el libro de Daniel hallamos tanto a Gabriel como a Miguel. Gabriel es, por atreverme así a decirlo, el ángel de las relaciones públicas de Dios. Cada vez que Dios tenía algo especial que decir, siempre enviaba a Gabriel. De hecho, aparece aquí en este capítulo y en el capítulo 9, versículo 21. Cuando se pasa al Nuevo Testamento se le ve en Lucas 1. Vino a Zacarías y le dijo, «Zacarías, vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre Juan». Esas fueron noticias muy importantes. Luego en los versículos que siguen, vuelve y habla con María y le dice, «Vas a tener un hijo y se llamará Jesucristo». Amigos, siempre que Gabriel habla, es mejor prestar oídos, siempre tiene grandes noticias. De hecho, el mismo nombre Gabriel es muy interesante. No quiero desviarme, pero la raíz hebrea del nombre Gabriel es una palabra que significa el poderoso. Por supuesto, ustedes saben que en el idioma del Antiguo Testamento hay un buen número de nombres que llevan el vocablo él y que es uno de los nombres de Dios, así que Gabriel significa el poderoso de Dios. Dios envió al poderoso desde los cielos para que le dijera a Daniel lo que significaba la visión que había visto en su sueño. Otro detalle que quiero que noten respecto a esta visión es algo más bien de carácter general. Quiero que noten cuál es el plan de esta visión. Dios no envió visiones desorganizadas a sus profetas. Siempre las organizó, las planeó, de modo que ellos entendieran exactamente lo que estaba sucediendo. En esencia, lo que Dios va a enseñarle a Daniel a la larga es la verdad respecto al hombre que conocemos como el anticristo, que va a venir al fin de los tiempos y ser un destructor. Pero para que Dios pueda darle el mensaje a Daniel de modo que éste entienda en sus propios términos, se lo da en forma triple. Observa al futuro, empezando en el versículo 23, a un personaje llamado un rey altivo de rostro. Este es el anticristo. Luego menciona dos personajes anteriores en la historia que serán cuadros del anticristo. A uno le llama el gran cuerno, como se menciona en el versículo 8. Este es un personaje. Luego, en el versículo 9 aparece otro rey al que le llama el cuerno pequeño. Vamos a estudiar a cada uno de estos individuos a su debida oportunidad. Al estudiar el libro de Daniel, uno encuentra que la palabra cuerno significa rey o potencia o reino. Así que en este capítulo 8 está hablando de tres reyes, dos reyes que prefiguran al rey final, que es el anticristo, que reinará sobre todo el mundo. Veamos ahora, en segundo lugar, la revelación de la visión. Ahora es tiempo para ver los animales. Capítulo 8, versículo 3, Daniel dijo: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. El primer animal que Daniel ve en su visión es un carnero con dos cuernos. Ustedes preguntan, pastor, ¿qué animal es ese? La Biblia nos dice quién es. Simple y sencillo, como para leerlo en el mismo pasaje. Versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Muchas gracias. Aprecio eso. Eso me ayuda mucho a comprender lo que está sucediendo aquí. ¿Quién es el carnero con dos cuernos? El carnero es el imperio Medo-Persa y los reyes de Media y de Persia. Ahora, volviendo a los versículos 3 y 4, noten lo meticulosa que en realidad es la profecía. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Si usted nos ha acompañado en estos estudios sobre el libro de Daniel, recordará que después de que Belsasar fue derrocado y el imperio babilónico cayó, los medos llegaron primero. Y Darío de Media aparece en el capítulo 6 de Daniel. A Media se le unió Persia. Y antes de que uno se dé cuenta, ya nunca más se vuelve a huir de Media. Persia está en control. Y los persas asimilaron al imperio Medo, tal como lo dice la profecía. El cuerno que fue más alto y que surgió después y creció más que el otro, el imperio persa, asimiló al imperio Medo tal como la profecía dijo que sucedería. Así Ciro y su hijo, Cambises II, levantaron el imperio más invencible y grande que el mundo había conocido hasta su día. Y así el imperio Medo-Persa, tal como lo dice la Biblia, se extendió hacia el norte y hacia el sur y hacia el oeste, y ningún otro reino pudo resistirlo. Ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Esta es una descripción muy adecuada de lo que sucedió cuando surgió y se estableció el imperio Medo-Persa y empezó a crecer. Ese es el carnero. Ahora aparece el macho cabrío, versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, ya que el macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río. Y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus dos cuernos y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Este es un pasaje bíblico muy difícil si uno lo lee apenas por encima. Pero es también uno de los pasajes bíblicos más asombrosos en toda la profecía. En primer lugar, la identificación del macho cabrío o cabra macho no es difícil, aun si no se nos diera la interpretación en este pasaje. La primera colonia de Grecia fue establecida por un oráculo. Según cuenta la leyenda, que un oráculo envió a una cabra macho como guía para construir una ciudad en un lugar desconocido. El macho cabrío llegó a la región de Grecia. En gratitud por la bondad del macho cabrío, al guiarlos en la dirección apropiada, se construyó la ciudad y se le llamó Aquea, que quiere decir cabra, o la ciudad de la cabra. Le pusieron al mar que rodeaba la ciudad el mismo nombre de ella, el mar Egeo, o el mar de la cabra. El macho cabrío es Grecia. Ya hemos aprendido que después del imperio Medo-Persa, entró en escena el imperio griego. Los brazos y el torso de la estatua mencionada es Grecia. Ahora se nos va a dar los detalles de cómo va a tener lugar ese cambio. En esta sección, que estamos considerando en esta ocasión, hay 5 de las más asombrosas profecías que jamás he estudiado. No solo en oportunidad de estudiar la profecía, sino también al retroceder en la historia y descubrir cómo estas profecías se cumplieron tan asombrosamente hasta el detalle más mínimo. Quiero que ustedes también tengan la alegría que yo encontré al descubrir estas maravillas proféticas. Para empezar, la primera profecía tiene que ver con la ruta o la conquista mundial de parte de los griegos. Noten lo que dice, versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Ahora, para estar seguros de que estamos hablando de quién es realmente este rey, pasen al versículo 21 en donde se nos da la interpretación. El macho cabrío es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Así que el macho cabrío es Grecia y el cuerno grande en medio de su frente es su primer gobernante. La Biblia dice que cuando el macho cabrío empezó a moverse hacia el oeste y a cubrir toda la tierra, lo hizo tan velozmente que lo hizo sin tocar tierra, en las palabras de las Escrituras. Este es un cuadro de rapidez, de velocidad. Quiere decir que el imperio griego empezó a crecer y aumentó sus conquistas tan rápidamente que estableció el récord mundial para someter al mundo entero bajo su dominio. De hecho, si uno vuelve al capítulo 7 de Daniel, en donde se nos dan los cuadros de los diferentes imperios, ¿recuerdan cuál fue el cuadro para el imperio griego? El leopardo. ¿Qué tenía en su espalda? Alas. Es un leopardo con alas, cuadro de gran velocidad. La profecía que Dios le dio a Daniel algo así como 200 años antes de que sucediera fue esta: cuando Grecia desarraigó al imperio Medo-Persa, llegó a dominar al mundo entero de manera muy rápida, como una bestia que viaja casi sin tocar el suelo. ¿Qué nos dice la historia? La historia nos dice que Grecia fue un reino como ningún otro anterior. En 12 breves años, Grecia conquistó todo el mundo civilizado, ¿pueden creerlo? Sin jamás perder una batalla. De hecho, Babilonia, bajo Nabucodonosor, había tratado de desarraigar a Tiro. ¿Lo recuerdan? Por 13 años hicieron todo lo mejor que pudieron hacer para derrotar esa ciudad. Y no pudieron lograrlo. Los griegos no solo derrotaron a la ciudad, sino que la incendiaron y la redujeron a cenizas. No hubo ejército, ni reino, ni rey que pudo resistir el avance avasallador de Grecia. Sus filas eran impregnables, invencibles. Llegó a ser la fuerza dominante en el mundo entero más rápido que cualquier otro reino en la historia. Dios dijo cómo iba a suceder esto y lo dijo antes de que sucediera. La segunda profecía asombrosa tiene que ver con la reputación del primer rey. La Biblia dice que el cuerno que el macho cabrío tenía entre los ojos era ¿quién? El primer rey de Grecia. Ahora también, amigas y amigos, ¿quién fue el primer gran rey? Alejandro Magno. Se le llama el cuerno notable y el gran cuerno. ¡Qué nombre para Alejandro! Alejandro fue hijo de Filipo de Macedonia. Su madre se llamaba Olimpia. Se le llama Alejandro Magno en razón a sus hazañas. ¿Sabían que la madre le enseñó a Alejandro que era descendiente de Aquiles y Hércules? No es sorpresa que el muchacho tuviera gran motivación. Cuando era apenas un pequeño, según leí, su familia tenía un caballo que todo mundo había tratado de domar sin éxito. Alejandro dijo, yo lo domaré. Así lo hizo. Y según los historiadores, ese fue el caballo que montó en todas las grandes campañas cuando condujo a los griegos a conquistar el mundo entero. Su padre era un gran militar y dirigente muy bueno y de éxito. Se dice que Alejandro solía pasar mucho tiempo preocupándose de que su padre estuviera progresando tanto en la guerra que no fuera a dejarle nada para conquistar después. Al ganar una batalla muy significativa en particular, su padre llamó a su hijo aparte y le dijo, Alejandro, hijo mío, búscate un reino digno de ti. Macedonia es demasiado pequeña para ti. ¿Saben lo que el padre de Alejandro le estaba diciendo? Hijo, lo que yo he hecho no es ni siquiera el comienzo. Tú vas a ser mucho más grande que yo. Acomete algo grande. Y Alejandro contestó, pienso que debo conquistar el mundo. Lo hizo, lo logró. Me pregunto, ¿cuánto de ese deseo se despertó en él debido a la fe que sus padres tuvieron en él? No debiera salirme por la tangente, pero a veces me encuentro con padres que en realidad no pueden esconder lo orgullosos que están de sus hijos. No me preocupa si estos hijos van a triunfar. Nuestros hijos necesitan saber que creemos en ellos, que creemos que harán grandes cosas, mucho mejor que lo que nosotros jamás hemos logrado o esperado hacer. Filipo de Macedonia no era cristiano, pero sí que creía en su hijo. Alejandro llegó a ser uno de los más grandes hombres que jamás ha vivido. Decidió conquistar el mundo entero y lo logró en 12 años. Esa es la segunda profecía. La tercera profecía tiene que ver con la ruina del imperio medo-persa. Sigan leyendo los versículos 6 y 7. Dios le dijo a Daniel que cuando el cuerno notable, el gran rey, llega al poder, va a derrotar a los medos y a los persas. Versículo 7. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Cuando Alejandro finalmente determinó atacar a los medos y a los persas, los derribó. Atacó con 35,000 soldados desde el oeste, cruzó el Helesponto, derrotó al ejército persa de Darío III en el río Gránico y liberó del gobierno de los persas a las ciudades griegas de Asia Menor. Luego, Alejandro y Darío III volvieron a enfrentarse en batalla en Isos, cerca de Antioquía, en el año 333 a.C. Darío quería negociar, pero Alejandro dijo que no iba a dejarse engañar por eso. Avanzó avasalladoramente hacia el sur y se apoderó de Egipto, Tiro, Gaza, y luego volvió sobre sus pasos conquistando Siria y se enfrentó con un ejército persa más grande por tercera vez. Esta vez hizo lo que la Biblia dice, los derribó a tierra, los pisoteó y no hubo nadie que pudiera librar al carnero de su poder. Alejandro exterminó al imperio medo-persa tal como Dios había dicho que lo haría. Dios lo dijo 200 años antes de que lo hiciera. La cuarta profecía asombrosa en este pasaje bíblico tiene que ver con la asombrosa muerte del rey. Noten el versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Cuando Alejandro hubo conquistado a los medo-persas, saqueó varias otras ciudades persas y avanzó arrolladoramente hasta la India. Su cansado ejército ya estaba hastiado y regresaron a Babilonia, donde Alejandro murió a los 33 años, víctima de su propia borrachera y fiebre, deprimido en su espíritu porque no había más mundos para conquistar. Cuando estaba en su mayor fuerza, nos dice el versículo 8, en el pináculo de su gloria, el gran cuerno fue quebrado. ¿Pueden imaginárselo? Me emociona el pensar que aquí tenemos a Dios hablándole a un hombre 200 años antes de que todo esto suceda y hasta el detalle más mínimo le dice exactamente cómo va a escribir la historia. A decir verdad, hay una historia interesante en cuanto a Alejandro cuando se dirigía a Jerusalén para conquistarla. Uno de los sacerdotes tenía una copa del libro de Daniel. Tomó el libro y corrió a Alejandro para decir, «Oye, tienes que leer esto. Aquí habla de ti». Leyó la profecía. La historia dice que Alejandro cayó de rodillas y adoró. Pero eso no le impidió cumplir la profecía. ¿Pueden imaginarse qué asombroso sería poder leer una profecía sobre uno mismo? Dios lo hizo. Cuando Alejandro avanzaba inconteniblemente por la tierra civilizada, pensaba que estaba haciendo lo que quería. Pensaba que todas esas hazañas eran suyas y que eran producto de su propio genio humano. Pensaba que estaba aumentando todas las cosas ilustres que se escribían sobre Alejandro. Pensaba que estaba ampliando las fronteras de su propio reino inmortal. Pero, ¿saben lo que Alejandro estaba haciendo? Estaba simplemente cumpliendo el bosquejo de la profecía que Dios había dicho mucho antes de que Alejandro siquiera hubiera nacido. Alejandro no fue el originador, fue un copista. Alejandro no fue la mano que dictaba, sino simplemente el lápiz en la mano. No tenía posición como autor, sino que simplemente escribió lo que mediante su palabra profética Dios dijo que haría. Grande como fue Alejandro, no fue otra cosa que un instrumento en las manos de un Dios soberano. Alejandro pensaba que estaba haciendo lo que se le antojaba, pero Dios lo había enviado. según su plan soberano, hacer algo que tenía que ser hecho antes de que Cristo pudiera venir. Cuando Alejandro amasó todos esos reinos, se preocupaba por la unidad de su imperio y se dio cuenta de que nunca podría ser un solo imperio si hablaban tantos idiomas diferentes y con tantas culturas distintas, así que decidió helenizar al mundo entero. Vendrá un día, como muchos de ustedes saben, cuando mucha gente leerá sobre los acontecimientos que afectan su vida en la palabra profética de Dios. Creo que habrá un nuevo interés en estas secciones de la palabra de Dios cuando todo esto esté aconteciendo. Damos gracias a Dios que Él ha prometido guardarnos de la hora de la ira y durante el tiempo que todo esto acontezca, estaremos con el Señor en el cielo si le conocemos como nuestro Salvador personal. Estos acontecimientos que se llevarán a cabo en el futuro son abrumadores. Al ver algunas de las señales en la cultura en la actualidad, recordamos que los acontecimientos en el futuro dejan una sombra antes de llegar. Sin duda, la venida de Cristo se acerca. Todavía nos queda una sección más. Mañana continuaremos en esta lección sobre las superpotencias en conflicto. Espero que usted nos pueda acompañar al estudiarla. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Superpotencias en Conflicto. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada La Escritura en la Pared, Los Secretos de las Profecías de Daniel, segundo volumen, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.